y dormir donde podía. No es muy agradable el invierno, me parece. Ya moverse en bicicleta después de las 11 y pico de la noche también es muy fulero, y eso que uno... Pero entra en calor uno después, rápido. Sí, pero el tema es que, o sea, entra en calor, transpira, porque va recontrabrigado. Sí, un garrón. Le tocan dos semáforos y ya volvió a chupar frío, así que no. No, bueno, no le gusta el invierno. A mí no, pero yo disfruto que usted lo disfrute, porque después a mí me toca disfrutar del verano. Exacto, así es la vida. ¿Vio? Algunos les toca ahora, a otros les toca después. Sí. A otros no les toca nunca. Eso es a otros les toca siempre. ¿Vio? I can feel a thing. I can shout. I can scream. Breathe it out. Bueno. Le damos entonces a todos la bienvenida. Aquí estaremos tres horitas compartiendo lo mismo que compartimos siempre, haciendo este programa aquí en la Estación del Sur. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos a nuestros bloyentes, oyentes en el Rexilio. Saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Bueno, a todos los que están ahí ahora escuchando este programa, si no tienen nada más importante para hacer. Hablando de programas, ayer le mando saludos a Cococha. ¿Lo escuchó? El comienzo nada más, tuve con problemas ayer. Les cuento a Cococha, al que le tenga ganas de escuchar y al que le interese lo que puedo llegar a decir. Que vio que es por días a veces, en determinadas zonas se complica. Tuve que hacer malabares para enganchar la radio ayer. ¡Qué garro! Sí, fue... Entonces, escuché el comienzo del programa de Cococha. Imagínense teniendo la antena de determinada manera para que se pueda escuchar, porque quería escuchar por lo menos el comienzo. Y después me era imposible, se me acalambraba el brazo, Cococha. Ya no podía, después se me mezclaba con otra radio, quería pasar los temas que él anunció que iba a pasar en la noche, todo re lindo, pero nada, o sea, no se disfruta, con interferencias y sí, un guanaco diciendo pavada del otro lado, una música, que, ruidos desagradables, uh-huh. Así que escuché el comienzo, si no entendí mal, si está Cococho ahí me corrige, el Club de la Luna, puede ser que llegué a escuchar que se llamaba el programa. Mire usted. Me parece. Igual, si es así, muy bonito nombre. Sí. Y... bueno, si me lo inventé yo, lo voy a usar yo en algún momento. Y bueno, escuché ese el comienzo, así... me gustó, Cococha. Después no pude escuchar más, es un garrón. Pero me gustó su comienzo, así... alentador. Bien. Así, bien. ¿No como este programa así para abajo, como va casi siempre? No, este programa va y viene. Así, ecléptico. Uh-huh. Bueno, Cocoche tuvo uno, ¿no? Quiero verlo en la continuidad, a ver si logra ese optimismo con el que arrancó ayer. Diego. Bueno, pero lo que escuché me encantó. Así que espero la próxima poder escucharlo bien. Y bueno, le damos la bienvenida aquí en la Estación del Sur. Muchísimas felicitaciones por este arranque. Sí. Bueno, pájaro, usted no lo puede escuchar por la misma razón. Me gustó Cococha lo que yo iba a escuchar, lo que dijo sobre la rutina. Todos coincidimos en que es algo desagradable, que es algo asqueroso, y está en nosotros cambiarla y hacer de nuestra vida algo extraordinario, ¿no? De eso se trata, hacer una obra de arte con nuestra vida. No hacer arte cuando estamos en nuestro tiempo libre. No. Cuando estamos así descansando, que no tenemos que trabajar, hacer arte. No. Con nuestra vida en su conjunto, hacer una obra de arte. ¿Cómo era que Benjamin creo que lo decía? El tiempo cualitativo, lleno, y me falta uno, cuando no era homogéneo, pero... heterogéneo. Ah, bueno, entonces estaba bien. No, porque estaba pensando y yo decía, no, heterogéneo no era la palabra que usaba. Claro, entonces... Sí, él oponía a estos tres, él decía que esta filosofía, esta ideología del progreso en la cual vivimos, lo que tenía justamente era un tiempo homogéneo, vacío. Y cuantitativo. Uh-huh. Que dice, hay que cambiar por un tiempo cualitativo, heterogéneo y lleno. Bien, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. agradecemos a Distripack, Don Victorio, Neumacar, Brago, Ushima, Yergud, a todos, gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-7076-44 hasta la hora 16. Estaremos aquí. No sé cuándo se va, creo que el viernes, el jueves no vamos a estar, supuestamente, ni nosotros, ni el Pelado de la Mañana. Creo que va a haber algunos cortes. Ni Quique Pessoa tampoco. Ah, cortes programados. Sí. Suponemos que va a ser el jueves. No sabemos todavía bien confirmado, pero creemos. Hasta ahora lo que habíamos hablado con la producción de la radio es que por lo pronto lo más seguro es el jueves. A lo sumo, si hay alguna variación, estaremos avisando entre mañana y pasado. Bien, tenemos las anticipadas para este mega espectáculo que se va a realizar este día sábado en Pichuco Bar de calle Sarmiento y Tucumán. Va a estar tocando la Spectrum Band. Spectrum es por el disco de... Ay, se me fue el nombre. No, yo no voy a decir porque se me salen un montón y... Pájaro, se me fue el nombre. ¿De qué músico era? El disco Spectrum, que precisamente es que lo que le da nombre, pero exacto. Sí, bueno, toda qué la historia cosa. Si quieres yo se la cuento, pero no. Bueno, hablando de pájaro, le mando un saludo al Pelado Verdadero, que me lo crucé ayer por la calle, así, esas cosas de la vida que nos cruzamos, le mando un gran saludo. Espero muchos verlo. Besotes. Espero verlo el sábado también y esperamos verlos el sábado a todos los que puedan ir, no se lo pierdan. Alto quinteto. Impresionantes músicos de lo mejor que van a poder escuchar acá en la ciudad de Rosario. Uh-huh. El sábado este, entonces, más o menos aproximadamente a las 22:30 horas, ahí en Pichuco Bar, el Pájaro va a estar con la excusa de festejar su año de programa de alrededor de medianoche. Se realiza este evento. Muy bien. Las entradas en la puerta van a estar a 20 pesos. Uh-huh. Y las anticipadas que tenemos aquí en nuestras manos están a 15. Sí. Así que la pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609, las anticipadas a 15 pesos. Y para aquellos que sean nuestros oyentes del blog, o sea de Radio Walden o donde sea, y que estén lejos de la zona sur de la ciudad de Rosario, nos avisan y los anotamos. Entonces, cuando van a la puerta, me pagan 20, ya están anotados y pagan 15. Muy ¿eh? Bien. Esperamos a todos los que puedan ir. Que no se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan, ¿eh? Altos músicos, alucinante. Bueno. ¿Cómo anda, Cococha? Buenas. ¿Cómo le va? Muchas felicitaciones. ¿Cómo anda, colega? Dice, hola amigos. Estoy muy contento con la radio. En esta semana va a estar disponible el blog para escuchar los programas. ¡Bien! Buenísimo, ahí está, otro que se une esta cuestión cibernética. Esta cuestión, sí. Me gustaría ir con Lidia a Pichuco. Ni un problema. Vaya, no se lo pierda. Mandamos saludos a Lidia también. Sí. Cococha, avísenos si quiere que le guardemos las anticipadas. O si quiere, si, en el caso que no pueda pasar, si quiere que lo anotemos a usted y a Lidia para que vayan el sábado. Exacto, avísenos. Si les quiere pasar a retirar, se las guardamos. Si no, lo anotamos en la puerta para que pague 15. ¿Eh? Uh-huh. Y... ¿qué más? Bueno, buenísimo lo del blog, che. Al fin otro programa que pone un blog, así lo pueden escuchar los que no lo podemos escuchar en su momento. Sí, todos aquellos que estamos lejos de la zona sur y que también queremos aprovechar a escucharlo. Exacto, así que bueno, bienvenido a la radio, Cococha. Lo que escuché, me encantó. Cuando lo haga el blog, capaz que el lunes que viene lo escucho perfecto, porque veo que son en determinadas zonas. Sí, por temporada, de acuerdo a cómo va el viento, claro, la luna. No estoy acá en los alrededores, estoy un poco más alejado en zona sur, pero más para... Igual, usted ya está considerado macrocentro donde usted vive. ¿Te sí, dice? Lamento comunicarle que ya... No, eso es zona sur, toda la vida fue zona sur. De 27 de febrero para este lado siempre fue zona sur. Bueno, está ¿o bien? No. A ver... Desde que yo llegué a Rosario... Pero, sí, ya es zona sur, compañera. A, pero es que si yo no le discuto, simplemente le digo que de acuerdo a los mapas, Ajá. Donde usted vive y de donde yo vivo es Macrocentro. Ah, en los mapas para la ley. Sí. ¿Qué se estiró el Macrocentro hasta Boulevard Seguí? Se estiró lo que es, bueno, toda la parte del río, Seguí y Avellaneda. Ah, mira. Por eso, como yo estoy del lado de Avellaneda, a mí, o sea, me toca. Ahora, claro, y el sur arranca a partir de Boulevard Seguí para acá. Claro. Mira qué loco. ¿A quién le importa esto? ¿Para qué sirve saber esto? Pregunto así. Generalmente para todos aquellos que tienen que hacer trámites para ir a los diferentes distritos. Pero si yo siempre he hecho trámites acá en el Distrito Sur. No, últimamente no. Le toca hacer en el centro. ¿Cómo últimamente no? Bueno, ¿usted me va a decir dónde hago los trámites? Supuestamente. ¿A partir de cuándo fue esto? No, hace un par de años atrás. El año pasado estuve haciendo trámites. Hace bastante que no hago trámites, por suerte. Pero el último, que el año pasado. Sí. Tuve que venir acá al Distrito Sur. Ah, bueno, qué suerte que tiene. Igual a mí, por ejemplo, hace un par de años me tocaba hacer trámite en zona oeste. Allá Provincias Unidas al fondo, o al principio. Claro. Sí. Aunque es re dispar de donde yo vivo, pero bueno, ahí está. Vaya uno a saber cómo son las cosas. Bueno. Todo esto venía que por eso, porque sí. A veces esa zona, a veces puedo escucharlo bien la radio de primera y a veces que no. Y ayer fue uno de esos días. Muy bien. Esperemos volver a escucharlo bien y si no, ahí va a estar el blog. Buenísimo. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, including this all that is true. Bien, ¿tiene algo para comentarme usted? Sí, tengo varias gacetillas para comentarle. Hay varias, bueno. Una de ellas es que se está presentando la obra Antígona, ¿dónde estás? Y en no este te puedo encontrar. También, aunque igual a veces es fácil de encontrar Antígona. Le no cuento... te mueras sin decirme a dónde vas, Antígona. Digo. Bueno, le cuento entonces que Antígona, que es una versión libre que hace Marcela Abelardo sobre la tragedia de Sófocles, con este mismo nombre, precisamente Antígona, se va a estar llevando a cabo los domingos de junio y julio a las 8 de la noche en la sala La Escalera, que queda en calle 9 de julio 324. Le cuento también que la entrada tiene un costo de 25 pesos, pero que tenemos 3 2x1 para regalar, así que quienes quieran ir nos mandan su nombre, los 3 últimos números del documento y los anotamos. ¿Cuándo es esto? ¿Me repite? Los domingos. De junio y julio a las 8 de la noche. Ahí está, ¿en dónde? En la sala La Escalera, que queda en calle 9 de julio 324. Es buenísima esa sala. No sé si en todas las obras te dan aperitivos así, vinito para tomar. No les sabría decir. Sé que, digamos que había, por ejemplo, café y vino en obra 2. Sí, por eso, es hermoso. Te hacen esperar en una salita, uno vinito así mientras. No, pero aparte, re linda la sala, o sea, con mucha onda. La verdad que con bien. Mucho calor. Sí. And the worst kind of guy for you to be around. También le cuento que la gente de Rosario Espectacular nos contaba que tenemos entradas para regalar para la obra Viva la Revista, donde canta Alejandro Mustafa y actúan Gachi Roldán y Liliana Gioia. Esto se va a llevar a cabo los sábados. El nombre me causa gracia, discúlpame. Sí, ya sé, a mí también, pero bueno. Viva la revista. No, o sea, personalmente a Gachi Roldán y a Liliana Gioia las he visto actuar. Y la verdad que las dos la rompen muy bien, o sea, son grandes actrices y demás. Se dedican siempre a lo cómico, más que nada. Ah, yo la vi a ese rol. Esa Gachi Roldán me resuena, la vi en algún lado. Sí, aparte, no pasa desapercibida. O sea, es de pelo rubiecito, es bastante contundente ella y tiene un vozarrón considerable. Sí, ya sé quién es. Ya la casé. Mire que no le dije demasiado nada. Ah, sí, pero ya está, sí. Pero lo que pasa es que por eso le digo, no pasa desapercibida. Y la verdad que en lo que es actoral, muy bueno, no cae en los estereotipos burdos. Así que a mí por lo menos me ha gustado lo que he visto de ella. Ajá. Esta, en este caso, todavía no la he visto, así que cualquier cosa después le estaré comentando. Y le cuento que va a ser los sábados. El sábado 5 y este último, el 12, que es el que nos tenía, nos daban las entradas para regalar, a las 9 de la noche en el Teatro Mateo Bosque, queda en San Lorenzo 2243. ¿Y para ahí hay entradas gratis? Sí, hay 4 entradas gratis. Ah, bueno, pueden ir ahí y después se van a ver a... Por eso, después se van a Pichuco. Claro. En el caso de que por ahí la parte de revista no les convenza demasiado, hay una comedia que se llama Bienvenido León de Francia, que también es el sábado a las 9 de la noche en el Teatro Arteón, que queda en Sarmiento 778. En este caso la obra ya hace unos años fue llevada a escena y ahora es como que se la vuelve a poner en escena, y con la producción de la gente de Arteón. Le cuento que también para esta tenemos entradas para regalar, gratis, y también tenemos 4. O no tenemos para regalar nada o de todo, pero bueno. Regalones. Ay. Pero lo que yo necesito no me lo pueden regalar, compañero. Siempre regalan cosas que uno no necesita. El tema es que generalmente se regalan cosas materiales. Claro. Y a veces lo material no es precisamente lo que uno busca o lo que lo que desearía tener. Decía Pizarnik: los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Bueno, o sea, no sé, mucha entrada para gratis, y 2x1 para Antígona. Para las otras dos obras que dijo, 4 entradas gratis. Claro. Bueno, pero tienen que venir a retirar las entradas. No, hasta eso está bueno, porque nos mandan nombre y los 3 últimos números del documento y los anotamos. Ah, fantástico, ni siquiera nos tienen que ver las caras a nosotros para venir a buscar la entrada. Hasta en eso está buenísimo. ¿Sabes? Cuando yo escuchaba radio, cuando era más joven, a veces que hubiese querido que me den la entrada sin tener que verle la cara a los que conducían los programas. Después uno se decepcionaba y pasaban todas esas cosas y tenía que ir hasta allá. Ojo. Me ha pasado al revés también, de haber conocido una chica que escuchaba. Bien, le digo, bien, iba en concordancia con la voz. Digo, estuvo lindo conocerte. Después, tras de eso había decepción. Hasta que después me decepcioné de la radio en su conjunto. Bueno, pero eso también suele suceder. Sí. No, igual, yo lo digo así por eso. Eso de conocer a quien uno escucha no da... El tema es que yo ahora no tendría problema. El tema es que no escucho a nadie. Cococha, a Mariano el pájaro ya los conozco. Pero... A los amigos del ojo blindado también, o sea. Demasiados. Entonces, claro, no escucho nada, entonces, bueno. Lo que escucha ya conoce. Claro, así que no es que todavía conservo esa intriga de alguno que quiero conocer que escucha. Además, también, mire lo que le sucede a usted. Excepto la jefa del ojo blindado, que en este caso es Paula, todos los otros son varones, o sea que tampoco es que uno dice, claro, ¡guau! Le va a embelezarla. Es verdad, ay, menos mina que... ¿Eh? A veces director, anda por ahí, Benny. Yo creo que tiene que empezar una selección más exhaustiva. Y si no, que vengan todos con chicas, dice usted. Es condición para hacer un programa de radio que haya una integrante femenina, por lo menos, en el staff. No digo, ni siquiera... Hablando al aire, en el staff, por lo menos. Creo que tiene que ser una condición nueva de 2010 en la Estación del Sur. Por lo menos una mujer en cada programa. Condición sine qua non. Bueno. ¿Qué pasa? No. ¿Quiere que le lea una frasecita? Sí, mejor, porque uno... Este programa tiene dos encima, mujeres. No, así como en la vida. unos tantos y otros tampoco. Lo que pasa es que ante esto no puedo dar ninguna acotación porque yo estoy de acuerdo, dado que si no me tendría que ir del programa. Claro. Como no quiero que eso suceda, no me gustaría tampoco que le pase a la compañera Joana, me abstengo, no sabe, no contesta. Y bueno, estaba la compañera Nerina que se fue. Bueno. Que nos fuimos. Claro. Pero en ese caso fue por otras razones, no porque estuvieran en desacuerdo con estar en la radio, que estuvieran en desacuerdo con que lo acompañe la compañera Nerina. No, en absoluto, no hubo ningún puterío, ni peleas, ni cosas raras, extrañas, ¿no? No todo es pelea en la vida del hombre. Esa idea que hay, ¿no? Que cuando se termina algo, en cualquier sentido, tiene que ser mal. Uh-huh. La gente se ve que no está acostumbrada como... Me acuerdo que una vez lo he hablado así con amigos, así con uno. Y que me decía... Viste que al toque te pregunta, por ejemplo, te peleaste con tu novia. Sí. Te peleaste así, digo. Que no, se separaron. Sí, se separaron. Ahí está, definitivamente. Uh-huh. Y la mayoría terminan, pero... re mal, que no se pueden ver, re peleados, ¿no? Entonces mi amigo me decía, cuando le digo, no, terminamos re bien igual, y estamos, nos llevamos re bien. O sea, la gente no está acostumbrada a escuchar eso. O sea, parece ser que tiene que ser toda una cuestión así re trágica, traumática, re telenovelesca, ¿no? Porque la gente mira muchas telenovelas a lo largo de su vida. Entonces parece que después tiene que ser así, ¿vio? Trágico. Lo que pasa es que también hay una cuestión. Usted recién decía, no esas cosas raras respecto a cómo se dio... el hecho de no estar la flor en jaque. Y es más común que haya habido despelote que de común acuerdo y por otra circunstancia no se pueda seguir haciendo el programa. Claro. O sea, al final creo que es más raro en el caso de la flor en jaque que por cualquier otra cuestión. Aún así, también pasa que en vez de llegar a una finalización, póngale en este caso que a usted hablaba con su amigo de las parejas, en vez de decir, cuando la cosa uno ve que no anda bien, charlarlo y en su defecto separarse, lo estiran hasta que obviamente se terminan separando y a las patadas. Claro. Entonces también esas son cosas que influyen en cómo uno se puede llegar a separar o no. Uh-huh. Y en este mundo también todo tiene que ser estirado, todo tiene que ser trágico. Déjame Dios, joder. Sí. Oh, no alcanza con la tragedia que son sus vidas. And his skin is so fair, and it shines like his hair as it stands so well. Bueno, me parece que hoy terminamos con peso. Bueno, es una lástima. Esto es un momento trágico. Ve, vamos a extrañar a Fernandito. Si lo va a traer a cada rato, qué problema se hace. Mire lo que dice sobre el dar consejos. Es buenísimo esto. A ver, cuente. Dar buenos consejos es insultar la facultad de errar que Dios dio a los otros. Y, de más en más, los actos ajenos deben tener la ventaja de no ser también nuestros. Apenas es comprensible que se pidan consejos a los otros para saber bien, actuando al contrario, que estamos bien nosotros, bien en desacuerdo con el otraje. Dice Fernandito. A ver. Nada es indiferente para aquellos a quienes todo es indiferente. Un gesto, un color, todo los deleita y los detiene hasta que otra pequeñez la destrona. Esta me acuerdo que en un momento se la dijimos al pájaro, así no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Qué decía? La gramática es más perfecta que la vida. La ortografía es más importante que la política. La puntuación dispensa de la humanidad. Esta me encantó. Escuchen. Dígala. El hombre está por encima del ciudadano. No hay estado que valga Shakespeare. Thank you. Es fantástica. Impresionante. Es alucinante. El hombre está por encima del ciudadano. No hay estado que valga Shakespeare. El mundo no es verdadero, pero es real. Breathe it out. Breathe it in. Escuche esta. No se la pierdan. Hey, dejen todo lo que están haciendo. Si nuestra mente pudiera comprender la eternidad o el infinito, lo sabríamos todo. Hasta que podamos entender ese hecho, no podemos saber nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase de Pessoa. La verdad que sí. Nada. No podemos saber absolutamente nada. Encima, cuando cree, hay un atisbo de que sabe algo, ya uno mismo encuentra algo que se lo refuta, obviamente, ¿en qué queda? No sé nada. Nada. Mire, justamente hablando de todo eso, también dice: el mundo de la verdad está muy por encima de las distinciones entre sujeto y objeto. Mira. ¿Qué? La ignorancia es la verdadera inocencia. El mayor pensador es el mayor hipócrita. Nos vamos acercando al final del libro de Pessoa. Comprendo que un hombre sea orgulloso. No comprendo que muestre serlo. Actúa como si no hubiese Dios, acordándote, sin embargo, de que Él existe. Goethe dice con exactitud que el Dios de cada hombre es como ese hombre. ¿No será entonces el Dios del mayor hombre el mayor Dios? Para cada filósofo, Dios es de su opinión. Sí. Dios es racionalista, porque Dios es a sí mismo razón. Dios, Dios, Dios. Dijo el anarquista. Hace siglo que Dios murió, pero ha llevado tanto tiempo hacerle cajón que ya infecta el aire con su podredumbre. Este a usted le encanta, mire. Bueno, cuéntela. Quien tiene las flores no precisa a Dios. Y terminamos con esta última. Y se termina este libro de aforismos y afines de Fernando Pessoa. A ver, no hay más nada, ¿no? Ya termina. El mismo hecho de que seamos lo prueba todo. Sí. Impresionante las últimas dos. ¿Le gustaron las últimas dos? Sí, yo sabía. Bueno, Así llegamos al final con las frases de Fernando Pessoa. Un libro hermoso para tener siempre en la mesita de luz, ahí, al lado de la cama, y leerse un par de aforismos cada vez que uno se levanta a encarar esta ardua tarea. ¿De vivir? De vivir. De salir a la calle, enfrentar al mundo todos los días. Igual, hay un par de aforismos que eran... Si ya viene complicado levantarse y salir a la calle y... Se vuelve a meter en la cama. Claro. Y sí, ¿para qué voy a salir? Si Diosito ayuda a los que nos madrugan. Sí. Y si no, tendría que tener alrededor de, no sé, 7, 8 libros de diferentes autores de aforismo, a ver qué día puedo ir con cada uno. Claro, sí. Bueno, estamos llegando casi a las 2 de la tarde. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Muy bien. ¿Qué más? Tenía que decir algo que se me fue del maldito cerebro. Del maldito cerebro. ¿Qué? Si usted no lo sabe... Bueno, no importa. No importa. Ya me acordaré en el transcurso de estas 2 horas que quedan de programa. Bueno, y ahí lo estará comunicando. Exacto. Bueno, sin más, nos vamos a ir a la música. Recuerden aquello que quieren anticipada para el show de este día sábado de la Spectrum Band ahí en Pichuco. Este show impresionante, 15 pesos las anticipadas. Están aquí en Pueyrredón 5609, las tenemos acá. Las pasan a retirar y si no, lo anotamos en una lista si pagan 15 y no 20 en la puerta. Nos encontramos con todos los que tengan ganas de ir a disfrutar buena música el día sábado. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con otro tipo de música. Sí, en este caso lo que vamos a escuchar son 2 temitas de Miriam Makeba. ¿Quién es? ¿Dónde es? Ella es africana. Ella se hizo... Ah, es africana. Sí, se hizo muy conocida por el tema Pata Pata. Que en este programa... Y bueno... Este programa, creo que el único tema que no hemos pasado de Miriam Makeba es ese, precisamente. Sí. Pero, más allá de esto, fue una, digamos, una mujer que cantó muchísimo para con su país. Y sumado a eso, siempre estuvo muy, digamos, muy interesada en la cuestión de los derechos civiles de las personas. A raíz de todo esto, es que hay considerados grandes temas como himnos de la paz y demás. ¿Está viva? No. ¿Está muerta? Sí, ya está muerta. Bueno, bien, escuchamos entonces 2 temas de Miriam Makeba. Comes from Pondoland in the Eastern Cape. In the olden days, the young maidens often sang this song in praise of the young braves as they would get ready to go out into battle. It's a song of encouragement. We call it Bicholingo. Yes. Haiba. Chalingo machola hachamile hamachota. Chalingo machola hachamile hamachota. Oh, the chamele chingane chole. Now chole kado. Oh, the chamele. Jolly go!

Bueno, aquí estamos de vuelta, continuamos haciendo este programita al que hemos denominado el escenario de las voces. Pasaba la tanda, escuchábamos dos temas de Miriam Makeba, después un tema de Genesis, uno de Guns N' Roses, un clasicón. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Le mandamos un gran saludo a Cococha, que anduvo por aquí. Muchísimos besos. Y ahí nos contaba que era el nombre del programa, el Club de las Belugas. Ahí está, bien entendido cualquiera yo con la interferencia, perdón. El Club de las Belugas. Muy bien. Ahí está, qué nombre. Ahí nos explicaba bien. El porqué, digamos, de elegir las belugas. O sea, esta cuestión de, digamos, en sí lo que representan. O sea, se los considera los canarios, según lo que nos contaba Cococha, se consideran los canarios de los océanos, dada la frecuencia con la que se comunican, y además esta cuestión de lealtad, de cierta ingenuidad y cierta ternura que también representan las belugas. Alucinante, sí, me encantó. Impresionante. Toda la explicación ahí que nos dio, así que bueno, ya se llevó dos entradas para ver a la Spectrum Band el sábado, así que seguramente entonces estaremos viéndonos ahí el sábado, compartiendo unos vinos. Los esperamos a todos los que quieran ir. Y bueno, ya pronto cuando cree su Globe Spot nos va a estar avisando si nosotros les comentamos. Sí, sí, sí. Así quienes no lo pueden escuchar los lunes de 9 a 10 de la noche, lo pueden escuchar a través del blog. Bueno, nosotros estamos en el bloque musical ahora de los martes. Bueno. ¿No le suena esto que estamos escuchando a nadie? A mí no. Bien arriba. Vamos a presentar, estamos así como de vanguardia, con lo último, con lo nuevo, con lo que está pasando en el mundo a nivel musical. No sé por qué me suena algo total y absolutamente irónico. No es irónico, es algo... ¿En serio estamos de vanguardia? Sí, sí, nuevo, total, ahora, esto está pasando. Espere, está bien, está sonando acá, el aquí y ahora. Pero es totalmente contemporáneo. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Aquí estamos escuchando. ¿Qué? Se llama Bon Iver. ¿No lo conocen a Bon Iver? Nah, ni a gancho. Bueno, es el nombre artístico del grupo musical actual del cantautor Justin Vernon. Tampoco. No. Bueno, los miembros de la banda son justamente Justin Vernon y Mike Noyes y Sin Carey. El nombre Bon Iver es un juego de palabras entre una corrupción del francés de Bon Iver con H, que significa buen invierno, o una forma incorrectamente escrita de Bon Ivre, que es una buena borrachera. Vernon, el chico este que canta, produjo de forma independiente su primer álbum, que es este, el primer y único por ahora, que se llama Forema, Forever Ago. For Emma, E-M-M-A, ¿será un nombre? Ah, para Emma, sí. Y después... Forever Ago. Y por siempre será. Ahí sí, o por siempre irá. Bueno, que es del año 2007, por eso digo que todo es nuevito. ¡Guau! Wow. Que lo grabó en su mayor parte mientras pasaba 3 meses en una cabaña remota en Wisconsin. ¡Ay! Les cuento, bueno, previamente, mientras él estaba en el instituto, Vernon fundó la banda que se llamó Mount Vernon con su compañero compositor de música independiente John Barreca, y también después formó una banda llamada The Yarmon Edison, ambas bandas de indie rock. Esta banda de Yarmon Edison autoprodujo 4 discos. Y bueno, después se fue a un lugar llamado Rayleigh, vaya a saber uno dónde es. Y tras casi un año en este lugar, Vernon abandonó Wisconsin tras cortar con la banda y con su novia. Estaba mal. Los miembros restantes de Yarmon Edison continuaron su andadura formando una nueva banda. Pero Justin Vernon recaudó dinero con una camiseta de Yellow Bird Project para una casa de acogida para mujeres en Toronto, ¿no? Y se fue. Dijo corto con todo. Basta, estaba mal porque se había peleado, lo había dejado la novia. Se había separado con sus amigos de siempre, de la banda. Porque se quedaron con ella, seguro. No, no sea mal pensada. Muy loco la banda que tiene él ahora, Bon Iver. Porque se le une en directo Sin Carey, que es hace batería, vocales, piano y vibráfono. Y Mike Noyes, que hace vocales, guitarra, barítono y guitarra común. Este Noyes fue alumno de guitarra de Vernon en la escuela secundaria. Y esta chica, Carey, se acercó a Vernon en el primer concierto de Bon Iver diciendo que podía tocar y cantar todas las canciones. Bueno, le dijo él, a ver, vamos a tocar juntos. Y ahí quedaron. Así se formó este grupete. Bien, azaroso. Bueno, sobre este disco que estamos escuchando, Forema, Forever Ago, Vernon estaba preocupado porque no hubiera suficientes voces para duplicar el sonido de las canciones del álbum. Para compensar este problema, Bon Iver repartió partituras de algunas de las canciones a la audiencia para que las cantara durante los conciertos. Por ejemplo, en una entrevista, Vernon describió este dilema y dijo: no quiero ser el tipo que canta con una guitarra acústica, porque esto es bastante aburrido. La canción realmente necesita 80, 500 personas cantando o lo que dé el ambiente de la sala. Necesita esa lucha, dice él. When your eyes are all painted Sinatra blue. Bueno, les cuento que previamente a formar su banda, como les decía, tras la ruptura de su banda anterior, tras la ruptura de su relación afectiva y de luchar con la enfermedad, porque Vernon tiene mononucleosis hepática. Uy, ¿qué es eso? Es complicado, el hígado. Son problemas en el hígado, muy muy severos. Me encanta no la médico. No. Lo que me gusta es cómo lo explica. Es del hígado y está mal. El hígado y es grave. Esa enfermedad tiene Bon Iver. Justin Vernon, mejor dicho. Entonces, bueno, tras todo esto, estaba mal con su enfermedad. Lo dejó su novia, se peleó con la banda, te ha hecho mierda. El pobre joven que debe tener 28, 29 años ahora, no es muy grande, 30 como mucho. ¿30 como mucho? Me parece que sí. Así que abandonó este lugar que les decía antes, Rayleigh, qué sé yo, y se marchó a Wisconsin, pasando 3 meses en la cabaña de su padre, al norte de Wisconsin. De acuerdo con Vernon, fue durante este tiempo cuando concibió el nombre de Von Iver. Mientras estaba postrado en la cama con la mononucleosis, comenzó a ver la serie de televisión Doctor en Alaska en DVD. Un episodio describe a un grupo de ciudadanos en Alaska, donde tiene lugar la serie, saliendo de sus casas tras la primera nevada del invierno y deseando un Bon Iver, un buen invierno en francés. Al principio Vernon lo transcribió como Bon Iverre, pero cuando aprendió a escribir francés por sí mismo, decidió no utilizarlo, puesto que Iver le recordaba mucho al Iver, hígado, la fuente de su enfermedad en aquel momento. Entonces dijo no. Les cuento que Vernon no pretendía escribir o grabar música en ese momento, sino recuperarse de lo sucedido ese año en su vida, ¿no? Se fue poder sanar. Claro, se fue para aislarse. Sin embargo, en un momento comenzó a desarrollarse un disco durante este periodo catártico de aislamiento. Vernon tocaba, les cuento, todos los instrumentos durante la grabación. Y cada canción estaba altamente editada con un gran número de overdubs. Vernon escribió la mayor parte de las letras del álbum, grabando una melodía sin letra y escuchando la grabación una y otra vez y escribiendo las letras de acuerdo al sonido de las sílabas de la melodía. Ah, bueno. Así salía. En una entrevista él dijo: las palabras como decisión o intención no flotan en mi cabeza porque yo ya fui, dice él. Dejé Carolina del Norte, fui hacia allá porque no sabía exactamente a dónde ir y sabía que quería estar solo y sabía que quería estar donde hiciera frío. Era lo único que tenían claro Justin Vernon. En otra entrevista describe qué aparatos utilizó para grabar el álbum. Y él dice: tenía un equipo muy ligero y básico, un... bueno, acá está la marca, no se la voy a reproducir. Bueno. Y una vieja guitarra Silverton. Despojé a mi hermano de su vieja batería, algunas otras cosas pequeñas, cosas que me hacía o que encontraba tiradas por ahí, dijo él. Y así fue surgiendo todo este disco. La grabación casi no se sacó a la venta. Y al principio su pretensión era la de un grupo de demos para enviarlo a casas discográficas como potenciales grabaciones. Pero tras recibir reacciones de mucho ánimo por parte de algunos amigos, Vernon decidió sacar las canciones por sí mismo en el estado en el que se encontraban. Así como estaban. Así que tras una recepción significativamente positiva, Vernon decidió firmar para el sello independiente es irreproducible también. Que arregló enseguida, bueno, le dio al álbum la difusión adecuada, ¿no? Y que necesitaba. Vernon entonces había dicho que continuaría creando álbumes sin ingenieros ni productores, porque él sería capaz de hacerlo por sí mismo. ¿Qué dice, pájaro? Lo voy a leer ahora el mensaje, porque después nos vamos a perder más todavía de los que estamos perdidos ahora. A ver. Decía el pájaro. Y usted se ríe del pobre tipo. Es que no me acuerdo, ¿de qué parte me reí? Supongo que por lo del... lo de, no sé la si... la mononucleosis, no, pero nos reímos de la mononucleosis. Y si no lo otro, que se puede reír, porque encima, pobre pibe... porque lo haya dejado la novia, se haya peleado. No, ¿cómo me voy a reír de eso? Es gravísimo. Sí. Es peor que lo del hígado. Sí. Bueno, así fue. Que durante los 4 meses que dura el invierno, un atormentado tipo llamado Justin Vernon y conocido como Bon Iver se entrega a un abandono por elección, refugiándose completamente solo en una pequeña cabaña en las nevadas montañas de Wisconsin. Y como no, decide que es el momento de grabar un disco. Porque terminó una larga relación amorosa, porque se disolvió su banda de siempre, porque las cosas simplemente no iban bien en su vida. Y si algunos bajo esas circunstancias acaban tomando vino o antidepresivos, Bon Iver se armó con su vieja guitarra acústica, una grabadora de cuatro pistas, unas pocas percusiones, algunos que otros efectos y su laptop para grabar su debut Forema Forever Ago. Un disco que resulta ser un enorme suspiro, tan aliviado como desgarrado, que en poco más de media hora conmueve por su cuidadoso exhibicionismo emocional y por ese pequeño asalto a la intimidad invernal de una cabaña, una guitarra y un barbudo con mucho que decir. Bueno, capaz que sí, como dice, Drexler se inspiró en Bon Iver para escribir mi guitarra y voz. Tal vez. No, pero no la tenía ella. Él solito en una cabaña, un frío enorme con su guitarrita. Todo barbudo, así abandonado, con dolores de liga. ¿Dónde estás, garrón? No, vio que usted decía que le gustaba el invierno. Pasándolo, ya en el caso de él, sin ella. En el caso mío sería sin él. Uh-huh. No, ya es un garrón pasar un invierno así. ¿Vio? Y la música le queda, como siempre, el arte. Bueno, no, en todo caso el arte. La música, no, bueno. ¿Para qué voy a arruinar la música? Usted no, bueno, elija otro. Por eso el teatro, a mí déjeme con el teatro, haciendo en calorcito. No, garrón, por eso actúa sola en la cabaña para usted, nada más frente al espejo. Haciendo muecas, así, haciendo clown frente al espejo. Y bueno, pero peor es que me quede acostada, sola, y no da. Triste en este mundo abandonado. Digo, mire la música que salió. Tal vez es el mejor momento para que actúe Beckett. Y capaz. Se nota en su música, no estaba muy contento, me parece. El invierno de Anthony and the Johnson. Claro, sí, más o menos. Bueno, tengo acá algo que decía un crítico sobre este disco, Forever, Forever Ago. Uh-huh. Dice, es un disco que se revuelca con soltura y delicadeza por el folk intimista, donde Vernon impone la voz con un falsete agudo y sentido que se transforma en un instrumento fundamental, por esa profundidad desgarrada y cercana al soul que se mezcla con el sonido acústico de los instrumentos y la intimidad lírica. Eso dice un crítico que perdí el nombre, como siempre pierdo el nombre de los críticos. No se haga problema. Bueno, fue así que a pesar de la falta de medios y de la precariedad de recursos, Vernon se ayuda de la imaginación para lograr un folk lleno de matices que a menudo escapa de las convenciones del género. Capas de guitarras acústicas superpuestas, slides que campan a sus anchas por los altavoces, percusiones susurradas que, bueno, acaban por estallar en algún punto de la canción. Todavía no escuchamos ninguna. Vientos que aparecen con discreción en el momento y lugar adecuados, teclados y efectos mínimos pero tremendamente eficaces, y sobre todo, su voz, así desgarrada. Dicen que estuvo así en esta cabaña totalmente solo con estos instrumentos y con una escopeta, que es con la que salía a cazar venados para alimentarse. Ah, yo creí que por si estaba muy muy mal. No, era para alimentarse y bueno, comía venados. Los mataba y los comía. Usted de todas las cosas que está contando me hace acordar a Into the Wild. Y esa parte, sí. Obviamente se fue una cabaña, no se fue un bote abandonado. No, estamos de acuerdo, pero... debía tener calefacción, supongo, en la cabañita. Y mínimamente. Por lo menos una cama bien acolchonadita, sí. Abrigada. No, pero en ciertas cuestiones, en cuanto a la búsqueda, al encontrarse, o sea, el hecho de la música y demás, es que me hacía acordar a la película. Ajá, esa. Está bien. Bueno, hace poco dijo él en una entrevista: estoy esperando la reinvención. Cuando termine la gira me voy a rapar, cortar toda la barba y hacer algo nuevo. Ahí está. ¿Qué le pasa? Se ríe. ¿Qué me hace acordar cuando las mujeres se pelean? Que generalmente se hacen algo en el pelo o hay alguna variación. Bueno, si quiere raspar, afeitar toda la barba esa que tiene. Está bien. Y hacer algo distinto. Sí, sí, sí. Tiene que mudar de piel y volver a encontrarse. Claro. Bueno, le preguntan en un momento, ¿fue muy difícil volver del aislamiento al mundo real, entre comillas, y luego conseguir tanto éxito con el disco? Y dice el pobre, sí, ha sido un poco difícil, porque hay que digerir, entender y aprender muchas cosas muy rápido. Es extraño y complejo tratar de sentir que sigue siendo la misma persona. Es difícil mantenerte humilde y ser tú mismo, con todos diciéndote cuánto le gusta tu trabajo y teniendo tanta atención sobre uno. Es por eso que sigo viniendo a Wisconsin a sentirme normal y humilde. Y le dicen, hoy no es muy difícil grabar y subir música a internet. Con tanto folk disponible, ¿qué crees que fue lo que llamó la atención de tu música? ¿Y qué fue? Dice, no lo sé, aún es un misterio. Quizás fue la historia que lo rodea acerca de mi desaparición de la cultura, dice él, por así decirlo. O quizás son las canciones, pero no tengo idea. Lo cool es que tengo la posibilidad de ver cómo todo está ocurriendo sin necesariamente ser parte de esto. O sea, este disco tiene sus propias piernas y está corriendo su propia carrera. El hecho de que te haya llegado el disco a ti, a Chile, tiene que ver con el disco en sí. Yo no me siento responsable de eso, dice él, en esta entrevista que le hacían en Chile, ¿no? Le preguntan, ¿no te da susto volver a la civilización? Porque no hay manera de recrear las condiciones en que compusiste el disco. ¿Pensaste qué hago ahora? ¿Y? Claro que me pregunto qué es lo que tengo que hacer. Si es ir a la cabaña y bla, bla, bla. Pero no, no lo creo. Creo que lo que aprendí en el proceso es que tu estado mental es lo que te da la fuerza para hacer algo por ti mismo. Así que finalmente no se trata del lugar en el que estás, sino de lo que sientes y qué tan capaz eres de sentir esas cosas. Cada vez manda un mensaje el pájaro. ¿Qué nos dice? Ahora caigo porque lo dejó en la mina. ¿Por qué, pobrecito? Que es un alma en pena. Sensible por el rock, pájaro. ¿Qué le pareció a usted su música? Me gustó, ¿no? Es una sensación rara. Ajá. Porque es una mezcla en esa cuestión, por decirlo de alguna manera, naif, vio, está así, sí. Todo suavecito. Indie folk. Es indie, ¿verdad? Considerada estas cosas nuevas así, indie. Bueno, pero si es por eso hay un montón. A ver, Björk no me parece tan naif y es considerado indie. Sí. O en su primer momento. Ahora sí, bueno, se la ahora considera es indie. Sí, es Björk, estilo Björk. Bueno, trip hop se la ha considerado también. Claro, pero tiene así una cuestión así como naif por momentos y que a uno le parece así todo suavecito y dulce y down ahí que usted se imagina que hay nieve y no hay nada. Bueno, cerca. Pero vio eso lo que por ahí decían en algunas críticas, así que yo leía el disco. Logró transmitir eso. Usted lo escucha, sí. Y se imagina el frío. Y se imagina así la soledad, el frío. Sí. Que ojo, le soy sincero que no son las mejores sensaciones. Ajá. Pero que lo logra. O sea, y hay momentos que sí, es terrible, así todo solo, todo mal. Mira, el primer tema que escuchamos del disco que se llama Flume. Ajá. No sé qué significa. No, yo tampoco. Que le habla a la madre. Ay. A la mamá. ¿Quiere un pedacito de la letra? Bueno, cuente. Le dice a la mami, Bon Iver. Soy para mi madre el niño de sus ojos. Y eso es suficiente. Se ve claramente en la ropa que llevo puesta. Ahora ya lo sabes. Solo el amor puede ser de ese color granate, como plumas pegajosas por el estrecho. El útero es como el cielo y ella como la luna. Soy como mi madre, somos uno mismo. Me muevo en el agua de orilla a orilla, nada más. Solo el amor puede ser de ese color granate, bebiendo de los lagos como una criatura silvestre. Abandonando el hilo de unión, rojiza unión. Solo el amor puede ser de ese color granate, como plumas pegajosas por el estrecho. El útero es como el cielo, y ella como la luna. ¿Te gustó la letrita? Sí. El pájaro dice. Me hacen acordar a los niños de Dios las canciones. ¿Y por qué él es un angelito de Dios, pájaro? Por eso. Desparrama dulzura y ternura, pájaro. Escúchalo. Es un niño. Niño barbudo y pelilargo. Niño al fin. No, lo que le iba a decir, ahí hay un Edipo no resuelto. Ah, bueno. Ahí, si usted quiere, ya está bien, nos vamos a adentrar en un tema medio escabroso, pero como diría el pájaro, ahora sé por qué la novia lo dejó. Porque él no buscaba una novia, buscaba una madre. Y bueno, y la novia dice: no, para tu vieja ya la tenés, conmigo novia o nada. Claro. Bueno, el pájaro que dice, está para la terapia el tío. Y estaba depresivo, pájaro. Capaz que la música lo salvó como a tantos, ¿no? Eso está buenísimo. La verdad que haya logrado poder volver a ser el mismo, encontrar su esencia con todo lo que logró con la música, fantástico. Ahí está. Habría que ver qué hace en su próximo disco ahora que no está depresivo. Ah. Bueno, sabemos si no está, capaz que sigue depresivo, un eterno depresivo. No, ya ahí es de vicioso. Pero hay que ver que en otro estado qué música hace. Y si no, tal vez tendrá que llamarlo al amigo de Sabina para que compongan juntos. Capaz. Uno escuchando este disco se imagina que no estaba muy bien de ánimo. No. La música fue su terapia, paja. Y vio cómo son los Yankees. Hacen estas cosas raras. Me encanta porque venía usted tan bien hablando de él y demás. Y después sabe, y vio cómo son los Yankees, ya está. Bueno, un chascarrillo. No, pero es que me gusta porque esta cuestión que por ahí usted nunca tiene. Nunca nos caracterizamos por ser muy solemnes, que digamos. Claro, pero ahora venía bastante solemne. Sí. En sus apreciaciones, en comentar cosas. Hasta que le salió su esencia y ya está, la solemnidad. Pasó un tercer o cuarto plano. El pájaro, me parece que está preocupado usted por Bon Iver. Porque uno, y sí, si lo ve en la foto, usted se solidariza con él, pájaro, seguro. Lo va a enternecer. Dice, ojalá haya podido cambiar su peinado, pobre. Esperemos, creo que se rapó. Creo que está en, sí, sí, en una búsqueda más espiritual ahora. Ah, bueno. Todo eso pasa. No le pasa a Bon Iver solo. Conozco varios que lo dejan las mujeres y... se pelan, se le pelan, empiezan a buscar a la, a Dios, a Buda. Se hacen Hare Krishna. O se ponen a cantar así. O cantan así. Usted capaz por otra generación, pájaro. Yo como lo siento de mi generación, a Bon Iver. Es la insatisfacción existencial de esta generación, pájaro. O el pájaro. ¿En quién cree que se inspiró Capusotto en su, con su emo? En esta generación. Sí, pero son más chiquitos. ¿Qué? Esos son otros. Nosotros venimos... A ver, nosotros... Una generación que ya no hay ideales en el mundo. Se han perdido los grandes valores. Y estamos acá, a la deriva, buscándonos. Por eso le digo a Carnevale, al crítico de cine, que no entiende nada, que es un viejo así que se piensa que todavía todo tiene que hacer cine como... Bueno, pero es que son otros tiempos. Son otras generaciones, claro, y cineastas jóvenes que tienen otra, otras curiosidades, sí, otras problemáticas distintas. ¿Qué quiere que hablen de la dictadura? Si no la vivieron, no. Ya están. Y por eso se van a lugares aislados, al mar, a buscar su identidad, porque hay otra crisis. No toda la crisis tiene que ver con la inseguridad, Carnaval. No. Hay crisis muy personales, espirituales, de búsquedas, ¿no? La metafísica también es un resurgimiento porque uno no encuentra la esencia en esto, en lo que vive. Claro. No forma parte de este universo. Exacto, Pero bueno, hay generaciones que no, mayores que no entienden de estos jóvenes. Así, heridos. Que lo que los une a este mundo es ese gran amor y que cuando este se diluye no hay nada que los ate, que los haga seguir siendo. Exacto. No hay más altruistas ahora en esta época. No. ¿Qué pasó? ¿Se silenció? Bonita. Pero te quedan 30 segundos de tema todavía. Y bueno, pero él dijo basta. Y quería mostrar ese vacío, esa nada. Ah, esto marca cómo escuchar el vacío y la nada. Ahí está, el vacío y la nada y la insatisfacción. No, siguió grabando, entonces agarré de donde estaba. Tenía que cortar. Se escuchaban todos los ruiditos. Como el operador acá, cuando empieza a tocar los botones, se le cae el celular. Más o menos. Mira este que está sonando ahora, el que le hace, que yo le decía la letra que le canta a la mamá. A ver. Dígame si no se le debe haber piantado un lagrimón a la mamá. Pero por supuesto, si a uno escuchándolo se le pianta el lagrimón, ¿cómo no a la mamá de él? La baba, orgullosa la madre. La cantidad de madres, hasta de grandes rockeros, que cuando ellos le dicen esto es para vos, mamá, se les pianta el lagrimón ahí, los ven todos saltando, todos transpirando. Esa misma madre que primero te cagó a pedo, te insultó, te dijo que vayas a laburar, que te cortás el pelo, que vayas a estudiar abogacía. Después, también, se da cuenta después que... Después se emociona. Porque es egocéntrico el ser humano. Entonces cuando le cantás algo a ellos, se siente... Ahí te lo agradece. Qué cosa. Nos tenemos que ir. Son las 3 de la tarde. Este fue el bloque musical de los días martes. Así les presentamos a Bon Iver. Así dice, como suena. Bon. Con B corta. No, con B larga. Ah, mire, buena B. Bon. Si no, diría Bon. Ah, bueno, disculpe. Lo que pasa es que yo el Bon que conozco generalmente es de... Póngale. Este Bon. Como Bon Jovi, póngale. ¿No? Así. Claro, bueno, yo creí que era más de Bon Get, póngale. No. Bon como Bon Jovi. Muy bien. ¿Y Iber también con B larga o con B corta? Con B corta. Y B corta ER. Bon Iber. Iber. Bueno, ¿qué dice el pájaro? Mándale saludo al pelado, que no se me duerma. Dice el pelado, ya se tiró al solcito. Otra más y se me duerme. Bueno, déjelo descansar, pájaro. No lo explote. Déjalo que esté como un lagarto tirado al sol. Además, otra de las cosas, pájaro, tal vez el pelado también tiene que encontrarse. Tal vez él también se peleó con la madre o con la novia, entonces claro. Por esa razón... Tiene que retozar hasta volver a estar en esencia. Bueno, nos tenemos que ir. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Muy bien. Nos vamos a ir con un tema de Bon Iver. Me imagino. En este caso uno que se llama Skinny Love. S-K-I-N-N-Y. Skinny Love. Skinny Love. Bueno, no, se lo debo, no me acuerdo. El tema que más me gusta de mí, del disco. Ah, bueno, vamos a escucharlo. Escuchamos entonces este tema de Bon Iver, tanda musical, publicitaria y volveremos. I told you to be better, and I told you.

Bueno, aquí estamos. ¿Estamos? Sí, estamos. Para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Lo que escuchábamos era, bueno, Bon Iver con Skinny Love. Después un tema de Floyd. Y ahí el pájaro nos mandó un mensaje, ya corroborando. Dice, listo, con esto lo remató. Mosca quedó. Bueno, lo perdimos al pelado. Estaba cantando el arrojo Pink Floyd. Sí, con ese tema de Floyd, palmazo, palmazo. Y bien, y después escuchamos Karma Police por Radiohead. Uh-huh. Bueno, ahora Björk. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bien, ya está confirmado, el jueves no salimos, ni nosotros, ni el pelado a la mañana, así por un corte programado aquí en la Estación del Sur. Después a la tarde, sí, creo que ya los programas de la tarde saldrán, pero nosotros y el de la mañana, el del pelado, no vamos a estar el jueves. Así que bueno. Estamos trabajando por ustedes. Exacto. Hicimos un garrón, pues ni siquiera podemos decir, bueno, van a escuchar música. No, no van a escuchar nada. Así que bueno, están avisados. En el blog, en Radio Walden, también, o sea, el viernes no va a salir ningún programa. Muy bien. Lo que sí les decimos a todos los oyentes de la Estación del Sur de esta zona, prepárense, junten ánimos, ganas, si van a seguir con la radio prendida, para escuchar chingui chingui toda la tarde. Ahí está. Y si no, apaguen. Sí, paguen, 15 pesos la anticipada. ¿Qué? Tienen que pagar para el sábado. Pájaro, le aviso, Cococha ya se llevó dos entradas. Uh-huh. Así que el sábado arregla con usted en la puerta. Puerta. Sí. Dale. Nosotros no tocamos dinero. Nosotros no nos ensuciamos con el dinero. Bueno, y el que quiera venir a retirar sus entradas puede pasar por aquí, por sí. Redón 5609, para este mega espectáculo de la Spectrum Band en Pichuco, 22:30 horas el sábado. Pájaro festeja así su año de programa con alrededor de medianoche. Así que bien, todos invitadísimos, los esperamos ahí para tomar unos vinos y disfrutar de un show alucinante. Qué loco, ¿qué está haciendo Bjork? Está jugando. Ay, mírela, qué lindo. Es una niña hermosa que juega. Bueno, haga lo que haga, a usted le va a encantar. No es mucho parámetro lo suyo. No, no, soy muy poco objetivo con estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, la producción me dice, ey, ¿por qué no levantan? Vienen hoy, martes, como que dice que venimos así muy... abajo. Down, down, down. Y lo que pasa es que se ve down, que la down. Semana la empezamos recién hoy nosotros, entonces como toda semana empieza down, nos tocaba a nosotros también, ¿usted dice? No sé, ¿qué es? No, yo ya no sé si es comienzo o fin de semana. No, no tengo ni idea, pero agarra bueno. Cuando agarra, vio. ¿Y qué es lo que la producción le dijo que... le que dijo haga, que pongamos suba? Violencia arriba. Bueno, qué sé yo. ¿Quiere que ponga violencia arriba? Después le comento algo extravagante que pasa por el mundo. Bueno. En esta época, esta semana ya que... todo hablando de una sola cosa, que es el Mundial de Fútbol. Ay, le puedo contar ya que me lo dice, pero porque me llamó la atención un cartel. Cuénteme, a ver. A uno le toca ir al ciber de vez en cuando. Y a raíz qué de... qué feo. Y bueno, ¿qué? A ver. Nada, nada, fue una apreciación. No, no te sí, dicen. Yo coincido con que feo, pero bueno, lamentablemente... tuvo que ir, está bien. Claro. Y yo que yo tengo memoria a corto plazo para ciertas cosas. Sí. Llego al ciber, veo un cartel que dice que el ¿cómo es? El sábado únicamente atienden a nigerianos y se abrimos a partir de las 2 de la tarde. ¿Cómo atienden a nigerianos? Claro, yo no entendía el cartel. ¿Qué dice? El sábado... Argentina juega con Nigeria, eso sí. Claro, y es a raíz de eso que jugaba a las 11 de la mañana. Atendemos en... ¡ay! ¡Qué chido! ¡Ay, qué loco que son! Wow. Pero usted sabe lo peor. Imaginación al poder. No, pero sabe lo peor de todo esto. Es que cuando yo llegué, estuve el tiempo que estuve en el ciber, salí, me fui caminando de retorno a mi hogar. Y en todo ese tiempo estaba pensando por qué miércoles lo habían escrito. Hasta que después me acordé, claro, juegan a las 11 por eso. Pero atendemos a nigerianos. Sí, hello. Únicamente. Oh. Bueno. ¿Quién es Antonín Artol? No sé, el dueño no estaba en ese momento. No estaba, estaba en la ducha. Bueno, qué cosa. Se va a paralizar el mundo el sábado. Sí. Ahora le cuento bueno, algo que tiene que ver con eso. Pero bueno, primero quiere que escuchemos a Violencia Rivas. Vamos, vamos. Esta es Violencia Rivas, la cantante de la que se dice que a mediados de los 60, desde la Argentina, anticipó el punk. Dicen que el punk nació a mediados de los 70 en Inglaterra con grupos como Sex Pistols, The Clash y los Gargax Siphon, que en castellano significa los sifones de gargajo. Acá tienen una foto. Este es un movimiento inteligente que nace del odio por esta sociedad hipócrita, enferma, cuyo futuro inexorable es seguir hundiéndose en un pozo de caca. ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! Y digo que yo me anticipé al punk. Yo de mediados de los 60 en un programa juvenil llamado La Barra de la Nueva Ola Juvenil, nombre que indica la clase de voz taquero. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero, yo te adoro. Este es Poppy Sander, también conocido como el ídolo de la voz de idiota. Un bobo que con esa forma de cantar tan imbécil cautivaba a los jóvenes, a sus madres y a sus respectivas vaginas reprimidas. Este forro la levantó en pala, así de idiota como se lo ve. Es decir que la basura de hoy ni siquiera es original. el baile, el talón con el codo, el talón con el codo, el talón con el codo. Este otro es Cristian Cristal, el chico de los pasitos de moda. A bailar el frío lento, a bailar el frío lento. En cada programa estrenaba uno nuevo, que todo el mundo imitaba el fin de semana en los cumpleaños. Uno normal. Parabrisa, es el baile del parabrisa. Parabrisa limpia, parabrisa. Todas estas canciones juveniles eran compuestas por este tipo que tenía 54 años y 3 matrimonios fracasados. Y que escribía temas como Me gusta mi vecinita y quiero verte a la salida del colegio. ¡Wow! ¡Rota puta que te parió! O sea, un mentiroso o un perverso por encargo. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezaba a ver. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un muerto que trabaja es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro? Si todo se hunde, si ya no hay futuro. Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro, no hay futuro, cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda. ¡Y mierda! ¡Mamá! ¡Cállate la puta que te parió! Es mi hija, la psicóloga, la cuarta, pretende que esté orgullosa de ella. Ella es una profesional para readaptar gente al sistema, uno para que los caguen y a otros para ser cagadores sin culpa. ¡Para eso estudió esta enferma! ¡Fuera! ¡Mierda, fuera! ¡Fuera! ¡Mierda, ahí! ¡Apagá la cámara, idiota! Empezamos de nuevo, perdón a todos. Un vasito, gracias, mi amor. Sin embargo, yo me afirmé en anticipación de todo lo que fue la etapa punk, con mi primer éxito en esa etapa. Me dijeron que escribiera una canción de amor, obvio. ¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. ¿Quieres darme amor y darme tu cariño? Pero es solo sexo, el que habla es tu palo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor ni el de otras personas. El amor es un error de nuestras hormonas. El amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto. El amor es soportar la mierda del otro. El amor es soportar la mierda del otro. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. Como ven, yo cantaba contra el matrimonio. Esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos, que no son más que una consecuencia de una noche de desborde hormonal. ¡Pero mamá! ¡Cállate, idiota! ¿O te pensás que yo te decía una noche de sexo nada más, psicóloga, psicóloga esta? Por supuesto les voy a mostrar más material de la barra de la nueva ola juvenil, para que vean lo que yo cantaba, tratando de sabotear el mensaje de los medios de comunicación, esos propagadores de la gangrena mental con la que la gente se deforma el cerebro para seguir toda su vida persiguiendo sueños idiotas. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Apaga la cámara! Próximamente seguiremos recorriendo la vida de Violencia Rivas, la cantante de la que se dice que a mediados de los años 60 y desde la Argentina anticipó el punk. No, métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. Come to me. Bien, ahí estaba entonces. Eso es lo que querían, el audio, quería producción de Violencia Rivas. Sí. Bueno, ahí estaba entonces. Es impresionante esa canción. Bueno, ¿quiere que le cuente algo desagradable? Bueno. En esta época de fútbol, de mundiales y esas cosas. Sí, una mancha más que le hace al tigre. Pasión de multitudes es el... Bueno, qué no. Lejos que se van, qué originales. Miren qué patético esto que pasó. A ver. Escuchen. Dos pueblos en Bangladesh. ¿Escucharon bien? En Bangladesh. Sí. Se enzarzaron en una batalla campal por la rivalidad futbolera entre Argentina y Brasil en Bangladesh. No, espere. ¿Se agarraron a trompadas? Por una rivalidad entre Argentina y Brasil en Bangladesh. No, qué al pedo que están. Esto fue así. A ver. En un conmovedor y violento ejemplo de cómo la pasión por el fútbol trasciende toda frontera, los habitantes de Sheikhpara, que no sé ni dónde queda, pelearon con sus vecinos de Daxinpara en un combate que se libró con palos, garrotes y armas blancas. El combate terminó cuando la policía se puso a pegar tiros al aire y aún así 6 efectivos salieron heridos. Los historiadores del fútbol bengalí, cuenta el diario The Telegraph, dicen que muchos fanáticos locales de Brasil fueron convertidos por la magia de Pelé. Fue la destreza de Maradona en 1986, con su legendario gol contra Inglaterra, no el de la mano de Dios, sino el otro, lo que sacudió a muchos bengalíes y los hizo fans leales de Argentina. Al día de hoy, todos los pueblos de Bangladesh y algunos de la India se dividen entre fans de uno de los dos países. Pero aparentemente Brasil es más popular. Estamos cagamos, muchachos. India y Bangladesh no son buenos en el fútbol. La pasión está ahí, pero el ranking es tan bajo que buscamos un sustituto. Tratamos de disfrutar de la copa alentando a otros equipos. Explica el doctor Tanmoy Ganguly, presidente de un club de fútbol bengalí. La batalla entre los pueblos se dio hace un par de semanas y faltaba todavía bastante para el inicio del mundial. Si la final se resuelve entre Argentina y Brasil, que la policía de Bangladesh se prepare. En Bangladesh, no peleándose se por Argentina y Brasil, lo que es, ¿no? Pero aparte, no, ¿por qué? No hay otras cosas más importantes, ¿por qué pelearse? Por su vida podrían pelear los bengalíes. Bueno, si quieren también, pero es terrible. Igual, lo bueno que van a zafar, digamos, los policías de Bangladesh, pues... Sería muy raro que lleguen a la final Argentina y Brasil. Sí, eso siempre se habla, no se pasa nunca. Que yo sepa... No pasa nunca para Argentina, Brasil seguramente va a llegar a la final, ¿eh? Ahí sí van a estar todos juntos tirando por Brasil porque no llega. Y claro. Pero qué cosa, qué loco. No. Tan lejos se están peleando por... El nuevo opio de los pueblos. Sí. El nuevo, bueno, ya tiene unos cuantos años. Hay varios opios en el pueblo. Pero bueno, el fútbol hoy es uno de ellos. ¿No? Marx decía que era la religión. Pero ya lo que pasa es que perdió su vigencia. Mire, Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Sí. Ahora, bueno, casi todos o muchos así dicen que el fútbol es el opio de los pueblos. Y yo me quedo en realidad con la tercera, que es la que decía Boris Vian. ¿Cuál? Que el trabajo es el opio de los pueblos y que yo no quiero morir drogado. Yo me quedo con eso. Pero Pero mire cómo será el círculo vicioso, que a raíz del trabajo es que la religión lo ha sido, que lo es el fútbol, que están todos hechos cuero, porque hay una condición sine qua non que lamentablemente es el trabajo. Exacto. Sociedades organizadas en función de este. Y bueno, es capitalismo. Uh-huh. Bueno, pero antes también no era capitalismo, también se trabajaba. Bueno. Ahora ya es peor todavía. Es peor, peor. Tal cual, pájaro. Sí. Dice, tenía razón, Miguelito. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Era un visionario, Miguel Abuelo, pájaro. Mírelo. Mire lo que uno se viene a enterar tanto tiempo después. ¿Vio? Del lugar que ocupaba Miguel Abuelo en toda esta cuestión mística. Una pregunta. Una sola, sí. Ya que estamos con estas cuestiones medias feas, pero que me enteré. ¿Cómo va a ser si alguno de los partidos se juega mientras nosotros estamos haciendo el programa? Pero siempre se va a jugar un partido, supongo, mientras hacemos el programa. Bueno, pero digamos, de todo caso de Argentina, que es lo que por ahí puede Argentina llegar. Argentina va a jugar 3 partidos en el Mundial, póngale uno. Usted dice que uno de los 3 coincide con... Y no sé, pero sé que hay varios que se jugaban de mañana. O sea, no sé. De mañana lo siento mucho, pero yo duermo. No, si le soy sincera, mi única consulta es por... Yo capaz que también el de sábado lo voy a ver, como buen argentino, comiendo asado, tomando vino y mirando fútbol. Y después la carrera. De amigos. Ahí está, y hablando de la bruja. Ahí en... Ahí está, y alentando a Messi. Ay, Dios. A ver si hace algo, una vez algo, ese pendejo de mierda en la selección argentina, que juega en el Barcelona nada más. Qué lindo que no cae día de semana ni horario de radio, porque si yo tengo... En mi casa por lo menos zafo de todo eso. Voy a escuchar gritos, obvio, pero no puedo obviarlos. ¿Qué cosa? No entendí. Esa cuestión de que usted dice, o sea, en reunión de amigos, hablando mal de la bruja, puteando a Messi y comiendo asado. Bueno, lo de comiendo asado no tengo problema. Pero todo lo otro es horrible. Ahí está. Sí, un asco. Aparte no hay ningún... No hay ningún jugador buena onda en la selección. Buena onda me refiero, por ejemplo, usted, bueno, no me va a entender, aquello que más o menos le gusta el fútbol, otro lado me van a entender. Un jugador buena onda, que era resistido por alguno, pero mira, ¿quién? Maestro, un genio, era el Mono Burgo, que era el arquero. Ajá. Era así, del palo, buena onda, ¿entiendes? No se comía ninguna. Uh-huh. Ahora son todos... Estrellitas. Sí. Son todas ladies, así, ¿vio? Así como que no me toques, no me mires. Un asco, ni siquiera. No. Unas figuritas así, intocables. No, mi motivación es estética y no está dada. ¿Quién le gusta a usted? Como todas las mujeres miran el estético. Y a ver, espere. Si va a mirar fútbol que no le interesa, por lo menos a mí. Entonces no lo mire si no le interesa. Y bueno, pero no es que. No se siente obligada a nada. No, pero en algunos casos, cuando una ha estado, digamos, en lugares, en reuniones donde supuestamente tenés que verlo, uno por lo menos dice, bueno, vamos a disfrutar de lo estético de algunos muchachos cuando los enfocan. Ahora que no hay ninguno, por lo menos de los que... No le gusta ninguno. Y no sé, hace rato que no veo ninguno así, Carilín. Batistuta no está mal, digo. Bueno, pero tenía 16 años cuando estaba Batistuta o el Goico. El Goico está allá, la levanta en pala igual. Le da la pala y la levanta en pala el Goico. No, le digo estéticamente hablando en su momento. Sí. Tevez no. No, es su tipo. Ni a gancho, no es su siquiera. Bueno, acá, ¿cómo anda Diego el Lata? Buenas tardes. Nos dice, hay un día que juega a las 15:30. Ah, bueno, no vamos a las 15. No es el problema. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, reunión así para juntarnos a verla acá en el auditorio de la radio? No, yo en mi casa, solo. Tengo mis cábalas, Dios, tengo mi lugar en la mesa. queda, esto es una pregunta muy ya más técnica, usted no va a entender nada. ¿Por qué me subestima de esa forma? A ver, el pájaro me pregunta. Sí. ¿A usted qué le va mejor, la línea de 3 o la línea de 4? Le está preguntando a usted, no a mí. Bueno, no me subestime igual. Pero... ¿Entiende lo que está preguntando? Y bueno, se da cuenta. No, pájaro, la línea de 4. Hablamos entre entendido. La línea de 3 no va. Eso es lo que yo siempre le digo. Mire, el técnico de Newell's en Cini juega con línea de 3. Dígame, ¿qué equipo en el mundo salió en campeón con línea de 3? El Barcelona usa línea de 3. Usa línea de 4. Todos los técnicos que saben salen campeones en todos los países del mundo, pájaro. Juegan con línea de 4. Línea de 3 es un invento. Se quieren hacer los locos. Ah, oh, yo soy re loco y juego con línea de 3. Y no va, pues te entran por los costados. Fíjese la espalda de Insaurralde en Newell, pájaro. Le ganaban siempre la espalda por la izquierda. No va la línea de 4. Eso no, para no entendido de fútbol. La línea de 4, la línea de 3 no va. No, no, pero no sé quién hace los locos. No, en realidad 4-4-3-3. Con tres win, con los dos wins como era antes, ¿eh? Y un ariete ahí. Mire, entre las menciones que tú estás haciendo de la espalda, sí, y lo que mencionaba el pájaro. Porque le ganan la espalda siempre cuando juega línea de 3, no llega a abarcar todo el ancho de la cancha, ¿me entiendes? No, si ya tiene por sí uno medio boludo como que tenía Newell por la izquierda, se la ganan siempre, ¿entiendes? No, es que lo que pasa es que mi asociación tiene a Banjoni, que le falta sopa a ese pibe todavía. Le gana la espalda. Sí. Pero un pucherito de vez en cuando no le va a hacer mal. No, que estaba viendo la película Querel, entonces uno menciona al marinero bengalí, usted menciona la espalda y es como que remite toda la espalda del bengalí. No, la espalda de Franco Nero en su defecto, bueno. Pero que dicho sea paso, está más interesante que la de los jugadores esto. Sí, agraciada. ¿Qué le pasa? Nada, nada, no sé. Después le explico la línea 3 y la línea 4. Después con un grafiquito no, se lo explico. No, me imagino. Si es su gran curiosidad en la vida. O la ley del offside. Después se le explico. No, no, no, ya le dije, la del offside ya está. Ya. Ajá. Esa no me interesa. Y la otra sí, supongo que es las ubicaciones de que, digamos, la defensa, el medio y la parte de atrás. Como la ley aristotélica. Póngale. Es si se juega con 4 defensores o con 3 defensores. Ah, bueno, ve, ahí está. Los técnicos posmos juegan con 3. Ve que cagó, la posmodernidad cagó todo, hasta el fútbol. Hasta el fútbol arruinó. Vio, pájaro, no hay presupuesto. Dice el pájaro. Viejo, ¿cómo la radio no lo mandó a Sudáfrica? Porque los que van, los que saben, ascienden todo, pájaro, no va. Y no. Los que saben no aparecen. El que hace una crítica seria a la sociedad, ¿aparece en televisión? No. No. Y bueno. Lo que saben de fútbol, van a transmitir los partidos a Sudáfrica. No. No. No, igual, en realidad la producción tuvo un inconveniente. Que fue el mayor de todo esto. Que no lo iba a mandar a usted solo. O sea, si íbamos, íbamos los dos. Y como no daba para el presupuesto económico para que vayamos los dos, y además porque yo iba a pasear, no me iba a dedicar a ver los partidos, entonces... Los 23 jugadores de Argentina también van a pasear. Te aviso. Bueno, pero en el caso de ellos, se los pagaron. A mí no me pagan ir a pasear. Le pagan por pasear. Sí, se sí, puede sí. Creer eso. Y bueno, a mí la producción no me paga. Abuelo, le pagan por patear la pelotita. Y le pagan millones. Y bueno, viste. Y bueno, para eso dedíquese a ser jugador de fútbol, si quiere y si es bueno, va a llegar a pasear por Sudáfrica durante... Patear pelotita y a levantar el euro. Ahí está. Mira qué fácil que la vida. Como usted que es varón no se habrá dedicado a eso, yo porque digamos tengo que ser varón, tengo que saber jugar al fútbol y saber jugar bien. Bueno, son que muchas... uno sea varón no hay condición que sea que juegue bien tampoco. Bueno, pero aparte, yo por... nunca tuve ninguna disciplina deportiva, ni física, ni nunca me interesó, en absoluto. No corre ni el peligro. No, fui vago también para eso. O sea, nunca tuve la disciplina del deporte. En absoluto me dediqué a otros menesteres. Se le nota. Hay jugadores que igual le dan a los dos. Pero bueno, ya son... ¿Me explicite en cuanto a qué que le dan a los dos? A los dos menesteres. Juegan igual al fútbol y... No se pierden de los placeres de la vida. No se privan de los placeres de la vida tampoco. Pero bien. Bueno, son tipos que tienen otras capacidades, qué sé yo. Tienen otro, digamos... otra inteligencia física. Claro. Es otro copado. Que digo, ¿qué? Que no hay más jugadores como eso en la selección y todo esto. Los chetitos estos que van ahora. No sé. El burrito Ortega, ese tiene que estar ahí, borracho, jugando en la cancha ahí, y dando cabezazo. Esos son jugadores que uno necesita. El Mono Burgo, el Burrito Ortega, eso. Así. Bueno. No, todo esto. Los Messi, los Agüeros. Son dos muñequitas. Son frágiles. Que se ponen más psicológicamente. Que les tenés que poner un psicólogo. Qué cosa. Qué feo. ¿Qué dice Diego? La Lore y el Divo hablando de fútbol. Eso. De fútbol. Eso, pie surrealista. Jaja. Me perdí, Diego. Eso, pies. ¿No será eso sí es o eso es? Eso sí, pues será. Eso es. Capaz. Pie es. Bueno, sí, pero es surrealista. Eso es lo que entendimos, Diego. Totalmente surrealista. Lo esperamos el sábado ustedes viendo a... ¿Spectrum Band? A Spectrum Band el sábado en Pichuco. ¿Le parece? Si pierde con Nigeria, Argentina, no se deprima, vaya igual. Nah. Hay tantas cosas que son peores. Ha pasado tantas malas. Una más que le va a hacer. Le puedo dar un libro a Isabel Allende. Se va a poner que hay cosas peores. Qué raro que la nombró Isabel y no a su amigo, a Marquitos. Para variar un poco, ¿no? No se le puede dar siempre al mismo. Y el pájaro dice: y usted, Lore, vaya comprando lencería o va a tener un mes de grandes carencias. No, no, rompo el televisor. Prefiero pagar el arreglo del televisor de acá a un mes antes que pasar carencias por eso. No, no, no, me niego rotundamente. Y si no, tendré que encontrar algún varón que no le guste el fútbol. Que es más difícil todavía que romper el televisor. Pero ay, cómo no. No sé, yo no conozco muchos. O sea, que, a ver, que no le interese el fútbol o que no le den tanta pelota, puede haber unos cuantos. Pero si juega Argentina, no. Todos le van a dar bola, aunque no les guste. Sí. Tanto, es patético. Eso. Gente que nunca ve un partido de fútbol. Dulia, te puede gustar el deporte, te gusta el fútbol. Sí. El deporte, y lo mirás, está bien. Ahora, pero hay gente, mujeres también, muchas, que... nunca se sientan a mirar un partido de fútbol a jugar Argentina Mundial y es terrible, están todos frente al televisor. Por eso como ganado. Patético. Por eso mismo le digo, o sea, me es más fácil romper el televisor que por ahí decir, bueno, busco algún chico que no mire ningún ahora partido. A mí me llega a llamar una chica. ¿Cómo está jugando Argentina? ¿Pero qué importa Argentina, el fútbol y sabe a dónde se va todo? Bien, vamos todavía. Yo, pero... al creo fin. Que son varios así que piensan como yo. Y esperemos. Algunos que son más limitaditos, no. Dicen, no, que cuando termine el partido voy. No. Que nunca, por favor, algún muchacho no conteste nunca eso porque... no voy a poder seguir la frase porque queda muy burdo. A Diego le digo que me dio un mensaje todo en signo. Qué desastre. Volvió a llegar en signo. Sí, y bueno, disculpa. Que lo mande en todo caso al otro teléfono. Ahí está, ¿le parece? Bueno. Bueno, tenemos que ir igual, son las 4 de la tarde. Sí. Y unos minutitos. Bueno, así. Así de esta manera termino el programa de hoy. ¿Qué sé yo? Es lo que sale, muchacho. Sí, a veces uno tiene que hacer catarsis. Ay, sí. Es lo que hay. Nos vamos. ¿Les parece? Sí. Bueno, sí. Ay, ¿Llegó el mensaje? No llegó otro, pero bueno, lo leemos. Ah, bueno, lea. Tengo una gana de ir al baño, se lo digo así sinceramente. Bueno, pero espéreme, igual le decimos a Diego Lata que si quiere mandar mensaje que lo mande ya. Sí. El indio, le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda, indio? Y dice, mira vos, el Divo era un ser humano, jaja. ¿Alguna vez pensó lo contrario? Y lo que pasa es que como que usted estuviera más allá del bien y del mal, ¿vio? O sea, ni que fuera Nietzsche. Humano, demasiado humano, indio, qué espanto. Ahí está, saludamos a Pantera, ¿cómo anda? Buenas, Pantera. ¿Cómo le va? Sobre la hora. Dice, odio el fútbol, me importa un carajo Argentina. Bien. Ahí está, muy me parece bien. Fantástico. A mí Argentina me importa un carajo. En fútbol es cualquier aspecto, digo, ¿no? No es odio al fútbol, porque el fútbol como deporte así, cuando está bien jugado, me parece interesante. Bueno, está bien jugado. Lo bueno en este caso de Pantera es que la siempre mal considerada bruja, la de él va a estar contenta, no va a pasar ningún tipo de abstinencia, va a tener cariño, compañía y todo, bien. Ahí está. ¡Qué grande, Pantera! Bueno, nos vamos, ahora sí. Sí, nos despedimos hasta mañana. Exacto, hoy está, bueno, Raúl Jaussat con su programa Desde el Sur de 20 a 22. Uh-huh. Suponemos que vendrá Mariano también con su programa de 22 a 0. Muy bien. A todos aquellos que se quieran volver a encontrar con nosotros, lo pueden hacer mañana a partir de las 13 horas, acá en el escenario de Las Voces. Así es, amigos, gracias a todos por ahí. Pedimos disculpas por este programa, es lo que nos sale a hacer a veces. Más siempre lo que nos sale. Uh-huh. Y será hasta mañana, ¿les parece? Hasta mañana.